Memorial Hospital? Just wait a second, please. Ay, amiga, entonces te contrataron. Sí, ¿no es genial? Trabajar juntas. Ay, gracias por ayudarme. Pero ya tengo que irme. Me van a dar mi uniforme y no sé qué me quieren explicar. Ay, bueno, vete entonces. Nos vemos más tarde. Gracias. Buenos días. Me dijeron que entregara aquí este documento. Sí, claro, con mucho gusto. Mi compañera le puede ayudar. Disculpe la imprudencia. ¿Usted es el periodista de la televisión? Sí, soy yo. Marta, ¿no tenías que irte? ¿Sabe, Ignacio? Me encantan sus reportajes. Por cierto, nosotras somos de Pueblo de Paso. Yo soy Marta y ella es mi amiga Esperanza. Ah, un gusto. Entonces, Esperanza. Qué lindo nombre. Gracias. Y de Pueblo de Paso. Qué agradable coincidencia. Bueno, si me disculpan. Adiós, Esperanza. Mucho gusto. Mucho gusto, Marta. Sabe, me gustó mucho su pueblo, pero me quedaron algunas preguntas sin respuesta. Quizá la pueda entrevistar a usted. Ah, no, ¿qué va? Claro. Yo no tendría nada interesante que decirle. Por favor, ayúdeme. Es una entrevista pequeña. Bueno, está bien. ¿Cómo estuvo tu vez con Megan, Bien. Well, so. Bien con ella, pero su padre... He's crazy, como la gente dice. Yes, man. Me echó de su casa. Me dijo que no me quería ver cerca de Megan. Y todo por ser hispano. You speak in Spanish? Por supuesto. Si él mismo me habló en español. Ay, Beto, eres un tonto. You must speak only in English. Yes, I know, sí, lo sé, I know. No more Spanish, no Latino music, ¿ok? Ok. ¿Eh? Ok. Helena, por Dios, ¿qué te pasa? A ver, toma. Bebe un poco de agua, sí, tranquilízate, ajá. A ver, respira profundo, eso, respira, a ver. A eso, sí. Ahora sí. Dime, ¿qué te pasa? Nada de lo que hago está bien, Ángela. Hoy casi inyectó a un niño en lugar de su madre. No atiendo bien a los pacientes. Hay demasiada gente en el centro de salud. Ni siquiera puedo comer. Salí corriendo y... aquí estoy. Ay, Helena, ¿de qué estás hablando? Vos sos una gran enfermera. Ya no. Soy descuidada, poco atenta. Me canso muy rápido. Ya no puedo atenderlos con una sonrisa. No aguanto más. No he dormido más de 10 horas en 3 días. Toma más agua, Elena. Tranquilízate. Eso. Ay. ¿Y a ti qué te pasa? Hace un par de días recibí una llamada de mi madre. Me reclamó ser una mala hija por no mandarle dinero. Tú sabes que eso no es cierto. Siempre has hecho lo que has podido para ayudarlos, pero también tienes una vida. Y ella cree que es color de rosa. Ay, si realmente supiera. Y además las cosas con José no van nada bien. Ay, Ángela, te ves muy triste. Dime una cosa, ¿de verdad crees que has sido una mala hija o hermana? Sí, pues no, pero es que yo salí con otros planes y... No te martirices. Tal vez ahora no es el mejor momento, pero cuando te tranquilices, escucha tu corazón. Has hecho todo lo que has estado a tu alcance. Lo mismo pensabas. Y no es cierto que seas descuidada con tus pacientes. Tienes razón. Gracias. Bueno, regreso a trabajar. Paso más tarde para conversar. Eso. Sí, nos hará bien a las dos. Nos vemos. Memorial Hospital. Wait a second, please. Hello. Hola, Esperanza. Hola, ¿cómo está? Háblame de tú, por favor. Bueno, ¿te puedo ayudar en algo? Sí, ¿qué tal si me acompañas a tomar un café y hacemos la entrevista? No puedo. Apenas termine, tengo que ir a mi casa. Good night. Pero mire quién está por acá, el famosísimo periodista. Hola, Marta, ¿cómo le va? ¿Le podemos ayudar en algo? Ayúdeme a convencer a Esperanza para que acepte tomarse un café conmigo. ¡Vamos, Esperanza! No tiene nada mejor que hacer. Mientras esperas a que se calme el tránsito, vamos, puedes tomarte un café. Está bien. Van a hacer pocas preguntas. Bueno. Hi, Beto. I need to talk to you. Megan, no puedo hablar ahora. Es importante. Ok, está bien, pasa. Beto, are you cleaning up? Qué bien, can I help you? No, tranquila, yo ya casi termino. No me entiendes, ¿verdad? Sí, hablo poco español, pero lo entiendo bastante. I want to apologize. No tienes por qué. Sí, mi padre fue pesado. He has a reason. His father was a German immigrant. His mother became pregnant, and his father disappeared. He doesn't like immigrants because they remind him of his father. No. Un momento. ¿Quieres decir que tu abuelo paterno fue un inmigrante alemán que embarazó a tu abuela y se fue? Sí. Ah, ya. Sí, tu padre piensa que te puede suceder lo mismo. Ahora todo tiene sentido. Ay, aunque todavía me duele el brazo. ¿Te quedas a cenar? Yeah, that'd be great. Is it okay with your mom? Yes, she will love it. Solo que iba a preparar una comida de mi país, pero tal vez quieras comer pizza. No, I prefer your food. Bueno. Beto, mañana hay una fiesta cerca de aquí. ¿Quieres ir conmigo? Bueno, no sé. Realmente me gustaría que fueras. Bueno, vamos. Camino largo por seguir. Señorita, señorita, no puede pasar. Pero Elena, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Ropa sucia, Rafa. No hay agua en el centro de salud. Hay demasiada gente y yo estoy allí atendiéndolos prácticamente sola. La gente me grita, me empuja y me reclaman la mala atención. Y tienen razón, Rafa, tienen razón. Estoy muerta del cansancio y tú no estás haciendo nada. Cálmate, Elena. Yo sé que está siendo más difícil de lo que esperábamos, pero necesito tu ayuda. Lo he intentado todo, pero nada me ha dado resultado. No puedo hacerlo solo. Entre los dos, podemos pensar en una solución. Rafa, no se me ocurre nada, pero bueno, tal vez pueda llamar a una amiga que trabaja en el grupo Beta para que nos... Pero, ¿en qué momento voy a hacerlo si paso casi 18 horas en el centro de salud? Ay, está bien, Elena. Dame el número de tu amiga y yo la llamo. Pero tranquilízate. Hay que tomarlo con calma. ¿Sí? ¿Diga? Hola. ¿Cómo dices? No. No me ha llamado nadie de la Policía Central. ¿Pasa algo? ¿Cómo? Muy bien. Gracias por la información. ¿Qué pasa? Aparentemente, dos de los mareros más peligrosos de la capital vienen para Pueblo de Paso. Vienen a cobrar una cuenta con alguien del campamento. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que corren.